Bienvenidos una vez más a Radio Caso, en vivo y en directo desde el Centro Cultural Kirchner en el Festival Ruido. ¿Cuál es el recuerdo sonoro más antiguo que recordás? ¿Cómo te hace sentir ahora? Cuando le prestás atención a tu respiración, ¿qué significa para vos prestar atención? ¿Podés imaginarte componiendo o improvisando piezas basadas en los ritmos de la respiración? ¿Qué sonidos te hacen pensar en tu casa? Estamos en Radio Caso, Ciclo Ruido. Nos acompañan Martín Sandoval, Tom Webb, Florencia Curchi y Lorena Alfonso. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Último día del primer festival presencial postpandémico. Estamos muy felices, como pueden escuchar, de compartir un nuevo día de radio, un nuevo día de ruido con todos ustedes. Comenzamos con una lectura de Pepo Scioli de Deep Listening. ¿Qué leíste? ¿Qué era? ¿De Paulino Oliveros? Son las preguntas del libro Deep Listening de Paulino Oliveros, que bueno, es como un libro medio en donde se recopilan distintas cosas acerca de la práctica del Deep Listening. Ejercicios, comentarios de personas que... La escucha profunda. Claro, Deep Listening es un ejercicio de escucha profunda. Uh-huh. En la forma de meditación. En donde a partir de prácticas de meditación y encuentros, ¿cómo llamarlos? No sé, fuera de lo cotidiano, colectivos o individuales, se hace esta pregunta por la escucha y otros modos de prestar atención. Además está bueno porque tiene varios ejercicios que puedes ir y hacerlos, como vos decís, colectiva o individualmente. Está bueno. Claro, sí, sí, sí. Ya que estamos, pasemos un poco de respeto hacia Dobra Robota, que es esta editorial que tradujo Deep Listening de Paulino Oliveros. Creo que está Alan Curtis. Alan Curtis hizo la traducción, exactamente, sí. Exactamente, y también el prólogo, el que tuvo la suerte de conocer a Paulín. Pero Dobra también Dobra Robota, la editorial, también editó El Arte de los Ruidos de Luigi Russolo y está muy interesada como en estas formas de escuchar, en la divulgación de prácticas compositivas extrañas. Así que celebramos nuestra amistad con Dobra Reino, Robota. El libro de Reynolds ahora. ¡Apa la lapa! No, ¡qué bomba! ¡Primicia! ¡Qué bomba que primicia tiraste! ¡Primicia en Radio Caso! ¡Alerta! C5N. ¡Qué bomba tiró Lorena Alfonso! Impresionante. Bueno, pueden adquirirlo con descuento. No sabemos. Buenísimo. No sabemos cuándo, pero ya está ahí en las últimas. Le falta un golpe de horno y sale. Impresionante. Muy bueno. Impresionante. Chiques, bueno, estamos en el ¿qué nos tiene? Ruido. ¿Qué nos reúne acá? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos después de esto? ¿Qué hacemos después de ayer, no? ¿Qué hacemos después de ayer? ¿Qué sábado, viejo? ¿Estuvieron en la cúpula? ¿Vieron eso? Yo estuve en el estudio acá chequeando que todo salga bien. Bueno, siempre la... Escuchando a Martín, pero no vi su performance, me imaginaba todo. Primero el set de Big Bang. No, con el atardecer. El atardecer, Big Bang. Sonidos tipo súper buen audio, capas y capas de loopsitos. Construyendo nubes. Como dijo Tom ayer, construyendo nubes, todas las construyó. Impresionante. Sí, hiper relajante, disfrutable y hermoso. Sonidos en miniatura, ¿no? Hasta que un día sube al escenario Martín y nos demuestra que todo puede ser hermoso y oscuro a la vez. Armó la noche. Yo me fui de acá bailando. Totalmente. Bailando. Subsuelo, me iba en el subte y todavía escuchaba. Claro, sí, yo me fui de acá azotando piernas con cinturones de cuero, no sé. Increíble también los invitados, invitades que tuvo Martín. Muy proto, bueno. Proto-punk. Me hacía acordar un poco al principio de Suicide, la banda de Alan Vega. Re, porque el synth sonaba muy ahí. Y las voces. Y él como escénicamente tiene algo así medio alambegoso, pero a mí me hizo acordar mucho a, digamos, físicamente y como algunos movimientos, a Peter Murphy, el cantante de Bauhaus, pero con algunos bailes un poco más hipoperos, claro. Pero a la vez es un tanguero sí, zarpado, sí, sí, como sí, tiene sí, un arrabal en muy la arrabal, voz. Muy arrabal. También ahí medio melingoide, un melingo feminista, ¿se puede pensar en algo así? ¿Feminista? Bueno, no sé, como una mezcla de cosas que evidentemente yo con la edad que tengo no puedo definir, pero todo ese mundo que es más mi mundo se me vino como en toda la noche. Había algo también como medio Rocky Horror Show, ¿no? Como algo de esa... Sí, la peli, ¿no? Sí. Es verdad. Esa ópera. Como, sí, tal cual, medio, sí. ¿Qué onda la performance? Como no lo vi, había no, como toda un una... performer espectacular. Sí. Había una, sí, sí. Un desarrollo de vestimenta. No. Sí, no, empezó con una sí. bandera, con sí. un signo que no sabemos qué es. Ah, bueno. Sí, como un sigilo. Era un sigilo. Sigilizando algo ante el público. Era como... Y lo tira al piso y está como los primeros temas. Aparece este performer Orgotic, que como que le acompaña la situación. Y él está con un saco, Martin. Y Orgotic en un momento empieza como a... tener como relaciones afectivas con sexoafectivas. Se empezó a comerlo. Sí, se lo empezó a comer. Era contenido no apto para... No era apto para todo público. Estaba... Para todo público, por suerte, la radioaudiencia pudo... Se pudo apreciar igual. ATP, Radio ATP. Radio ATP, exacto. Y en un momento, cuando ya Orgotic no estaba en escena, Martin se saca el saco. Tenía una vestimenta como, no sé, como una especie de corset de cadena sí. o algo sí, sí, así. Sí. Como... Yo lo veía medio plateado desde donde lo veía. Sí, pero era más de cuero. Más cobre. Yo lo vi cuero. Cobre. Así. Cobre. Sí. Bueno, no sé, una cosa espectacular. Sí. Con sus cabellos rubios. No, todo claro. Escénicamente muy, muy fuerte, muy cuidado. Era como estar asistiendo realmente al nacimiento de una estrella, como decís, este chico que está re... Es que tiene... En sus instancias iniciales de su carrera tiene muchas cosas muy claras y, sí, me da mucha curiosidad ver cómo sigue desarrollando su flash porque está... Exactamente. Es muy fuerte. Es posta lo que estás diciendo. Sí, en un momento dice también, bueno, esta canción tiene 5 años y, bueno, podías creerlo, ¿viste? Claro, yo a los 15 años, tipo, mi mamá me hacía la chocolatada, no sé ni idea. Hizo una reversión del himno en un momento que... Sí. Era como algo como en vez de libres, era como los presos, pero no me acuerdo exactamente cómo es. En un momento decía yo argentino, era como una crítica, sí. ¿no? Estaba bueno. Es muy difícil igual agarrarlo. Sí. Como... sí, a mí me pasaba eso también. Es muy difícil saber si es crítica o no, o no sé. Sí, tiene una cosa medio indeterminada, ¿no? Sí. Ahí entre medio, un entre medio lindo, porque también es como muy... O sea, te imaginas las canciones cuando van pasando, ¿no? Eso. Tiene, o sea, como que te cuenta una historia. Claro, por eso yo ayer dije algo tipo Nick Cave, no por ahí, por toda la escena, pero sí por esa por cuestión como también, de ¿no? y estar como narrando y cantando a la vez, como cantar de una manera muy particular, que es recitado, no es rapeado, pero es como que te va metiendo en una... Sí, como una ópera, ¿no? Exacto. Como una cosa medio como una ópera punk, así. Re. Sí, y a lo último punk. Subió otro chico también, o chica, o chique. Esa tira la castrada. Muy sacada. Ahí muy sí increíble. Hubo un poco de rapeo, ¿viste? Sí, un poco de rapeo. Un poco de freestyle. Hay un poco de Ilia Kuriaki. Ilia Kuriaki. Me gusta la paleta de referencias que estamos manejando para Martín. Ojalá que le gusten. Me hizo acordar a eso, porque eran como súper flaques los dos y bailaban como uno, o sea, se ponían uno delante y uno atrás y bailaban como uno para cada lado y eso era, para mí era la coreo de Claro. No, en relación con lo que dice Flor, ayer escuchando a Martín me puse a pensar que acá tenemos una tradición del rapeo o del style, ¿no? Que tiene que ver más como con un rapeo como agresivo, como de casi de protesta, claro. como que todo el tiempo, como que el formato, más allá del contenido, siempre es como agresivo, va al frente, a diferencia, de otros rap, como el Yankee, o que son más como, o el inglés, que es como más suave, tipo más, de otra onda. Acá es como al frente, a la batalla, todo el tiempo. A eso me pareció hacer cuando escuché, como que sigue como una tradición de ese rap que está buenísimo, que también tiene que ver con los Iriaculakis en sus principios, ¿no? A full. Simón Pérez está en el Salón de Honor esperando que le demos la señal. ¿Y ya entró la gente al Salón de Honor? ¿Qué sabemos? Está entrando la gente al Salón de Honor. Las hordas de fanáticas. Para ver a Daniel Iván Bruno con su set audiovisual Noise para trombón amplificado, electrónica en vivo y luces blancas. Wow. Impresionante. ¿Hoy escuchamos nuestro jingle ya? No, porque lo tiene Simón en la computadora. Nuestro single es la sala... La gente no sabe que está escuchando en este momento. La sala argentina. Aunque esté en la página de Radio Caso. Por ahí se confunde. No. Al público que nos esté escuchando en este momento, por favor, cuando nosotros terminemos y le demos el pie a Simón Pérez con Daniel Iván Bruno, no se vayan, por ahí hay un pequeño bache de conexión de 3 segundos. Quédense, que nosotros estamos Son acá. Son 3 segundos después de todo. Nosotros estamos acá hasta las 20 horas con Tom Ware, Pepo Scioli, Florencia Cursi, Lorena Alfonso y quien les habla, Martín Sandoval. Por favor, quédense. Siempre hay como cuestiones, sobre todo con internet, que hay que tener paciencia. Bueno, ¿qué podemos hablar de Daniel Iván Bruno antes de que comience? ¿Algunas palabritas? ¿Algo sobre el Noise? ¿Alguien lo conoce? Es un trombonista que toca trombón amplificado. Y hoy preparó un set de trombón expandido con iluminación. Tiene ahí como unos diálogos entre sonidos y luces que estoy un poco ansiosa por ver. Sé que estaba ahí seteando las últimas cositas, pero pinta como un show bastante distorsionado. Daniel Iván Bruno, acá Iván de Code, es trombonista y artista sonoro de Buenos Aires. Su trabajo está centrado en las intersecciones de la música improvisada, composición, procesos físicos de los instrumentos, ruido, movimiento y electrónica. Explora la diversidad del sonido y la técnica en diversos contextos. Apasionado por los medios, la naturaleza y la tecnología, ha creado un espacio de trabajo en la experimentación que evoca tanto el instinto humano como la innovación industrial. Ahí parece que Simón ya nos dio el ok para empezar a transmitir. Bueno, nos vamos. Vamos con Daniel Iván Bruno. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso en esto que es Festival Ruido. No se vayan, quédense, que ya se vuelve a conectar.